CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos también a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas, siguen en este caso siendo visitadas por delegaciones. Vamos a escuchar además a dos delegaciones que se quejaron del poco tiempo que se les da y la poca atención que sobre todo los legisladores del oficialismo tienen, en este caso los senadores, cuando se plantean los temas. Uno de ellos fue Pablo Elizalde. Pablo Elizalde se quejó de que el tiempo era de 30, 45 minutos en diputados y acá en Senado fue 10, 15 minutos lo que lo recibieron. Y obviamente que pueden exponer pocos en esa cantidad, con esa cantidad de tiempo se puede hablar en pocos puntos. Un Poder Judicial que viene cayendo en su rendición de cuentas desde el 2019 hasta acá, con una situación anterior al 2019 que también era crítica por la guerra que se dio entre el gobierno Frente Amplista y el Poder Judicial, desde que Mujica les aumentó el salario a los ministros de Estado, eso le aumentaba el salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El gobierno de Frente Amplio no se lo quería pagar, sacó leyes para impedirlo, pero fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia y derivaron en juicios que aún hoy en día todavía generan situaciones de problemática en el ámbito del relacionamiento judicial-poder ejecutivo. Algunos arreglaron, otros no, otros se les tuvo que pagar todo lo que habían ganado en el juicio y otros sigue todavía sin resolverse, pero además generó que a misma función y misma cantidad de hora, algunos cobren una cosa y otros cobren otra, lo cual también complicó esa salida que intentó Mujica, reitero. Esto era porque además en el gobierno de Tabaré Vázquez, Astori, Marina Arismendi, Víctor Rossi, se llevaban el salario de legisladores y no cobraban el de ministro porque era más lo que le pagaban como legislador que como ministro. Y quedaba feo porque después de la oposición se decía, ven, que en vez de cobrar como ministro siguen cobrando como legisladores, aunque son ministros. Entonces, para arreglar eso, Mujica no tuvo la mejor idea que inventar esto de aumentarle el salario sin darse cuenta que el salario de los ministros de Estado estaba atado a todo lo que era el funcionariado del Poder Judicial y también recuerdo los registros públicos que también realizaron con menor, diríamos, éxito, actividades judiciales. Pero el Poder Judicial sí se paró de mano y dijo, si lo aumentaron el salario de los ministros, nos tienen que aumentar promedialmente el salario a todos nosotros. Y reitero, desde los actuarios judiciales, los funcionarios judiciales, los magistrados, los jueces, se generó todo un lío importante que terminó en juicios. Esa situación comenzó a normalizarse un poco ya al final del gobierno de Vázquez. En 2019 tuvieron algún aumento mejor, que después volvió a caer en este gobierno. Y es lo que se marca ahora, que viene cayendo desde el 2019 lo que son las rendiciones de cuentas o los presupuestos quinquenales, el rubro Poder Judicial. Y eso obviamente genera al organigrama, a la estructura de todo el servicio vinculado a lo jurídico, problemas, porque si cae el dinero que le das al Poder Judicial, cae también la cantidad de gente que puede contratar, la cantidad de edificios que puede arreglar, las condiciones laborales que pueden o no mejorar. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Elizalde de la Asociación de Funcionarios Judiciales respecto justamente a su comparecencia. Básicamente, la necesidad de los recursos que ya venían aprobados de diputados para llevar adelante la reestructura funcional que estábamos planteando. Y lo que básicamente venimos a pedir, son los fondos para la creación de salud laboral en el organismo, en el Poder Judicial. La problemática se ha extendido, hay problemas de salud mental que están impactando muy fuertemente en las oficinas, entonces necesitamos en este momento la creación de una unidad que empiece a atacar esas problemáticas. Tengamos en cuenta que en el Poder Judicial se dirimen conflictos y que, bueno, que hay funcionarios dentro del Poder Judicial que toman decisiones. Entonces es necesario rápidamente la creación de esta oficina. ¿Hoy no tienen una asistencia psicológica? No, nadie. No, ninguno funcionario a nivel nacional tiene, ni jueces ni funcionarios administrativos, tienen una contención sobre situaciones problemáticas. De hecho, ya nos ha pasado de tener que el propio sindicato intervenir en situaciones, bueno, que desbordan lo que la cotidianeidad. La sistemática pérdida de ingresos en rendición de cuentas que ha tenido el Poder Judicial, ¿es parte del problema? Sí, no, sin duda es parte del problema. De hecho, la pérdida de ingresos y después la asignación de más tareas o de nuevas leyes que le implican al Poder Judicial tener que intervenir, bueno, es un problema, porque por un lado se aprueban leyes, que nosotros estamos de acuerdo en esas leyes, que incluso son leyes que a nivel internacional tienen un rango de actualidad. Bueno, pero no va acompañada con los recursos. Al no ir acompañada de los recursos, las leyes se tornan inaplicables. Y por otro lado, no se toman en cuenta las necesidades y los reclamos que se están haciendo. Bueno, hay un problema, porque de hecho impacta en la sociedad, ¿no? No, si vos tenés una ley, aunque sea muy, muy de avanzada, y no la podés aplicar, bueno, en definitiva creo que la sociedad no está teniendo lo que el legislador en su momento consideró que se tenía que haber aprobado. ¿A nivel de salud mental qué le dijeron? Bueno, que están de acuerdo que es una problemática que se tiene que empezar a tratar, pero no nos, de hecho nosotros lo que estamos reclamando son 18 millones de pesos anuales. Y bueno, fue como una, bueno, ojalá podamos hacer algo, pero fue una más bien fue como una expresión de deseo, que bueno, vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué pasa con la recolección de firmas que están llevando adelante? Bueno, nosotros estamos recolectando firmas para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de las licencias médicas. A nivel nacional ya hemos recorrido todo el país recogiéndolas, solo quedan algunos compañeros que las están haciendo llegar al sindicato. Nosotros consideramos que vamos a estar presentando el recurso en constitucionalidad sobre finales de ahora de septiembre, ni bien tengamos las consultas de los constitucionalistas que se las hicimos, y bueno, esperemos que estamos convencidos de que esta ley, que es regresiva, va a ser declarada inconstitucional. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Elizalde, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales AFJU. Hablamos también con Emiliano Mandacen, de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Él habló de la situación de la rendición de cuentas. Él fue uno de los que se quejó no solo de lo poco que se lo reciben, sino de la poca atención que ponen los senadores oficialistas a la hora de los planteos que hacen, en este caso, los sindicatos. Dice que se prepararon para ser escuchados, pero no fueron escuchados, que las preguntas las hicieron solamente legisladores de Frente Amplio. Y además habló de la situación del Liceo 50. El Liceo 50 es el liceo que está en el barrio Borro. Es un liceo que ediliciamente está muy mal. Mandasen utiliza la palabra, está para caerse. A nosotros nos mostraron algunas fotos de cómo está y la verdad que no está para dar clases. Dice Mandasen que hubo hasta intención de presiones por parte de la ANEP para que Inspección del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajara un poco el tenor de las críticas y de los pedidos que se hacían para resolver ese tema rápidamente, cosa que no se ha hecho. Entonces, trabajar allí, además, en las condiciones que tienen que trabajar los docentes en ese liceo, es muy complejo. Vamos a escuchar lo que decía entonces Emiliano Mandacen, del presupuesto y también del estado del Liceo 50 de Barrio Borro. Bueno, claramente planteamos el primer elemento, que lo que sale de diputados termina ratificando el ajuste estructural de 187 millones de dólares, pero además genera una gran preocupación. La plata que va para la ANEP sale de la Corporación Nacional para el Desarrollo para de alguna manera financiar algunas figuras de la transformación educativa, pero esos dineros ya estaban ejecutados y de alguna manera estaban para infraestructura y para obra nueva y mantenimiento. Entonces se desviste un santo para vestir otro. Eso es una gran preocupación, tanto en los dineros que salen para la ANEP como para la UDELAR, salen de ahí. Entonces lo que termina ratificando diputados es el ajuste estructural en el tema del presupuesto, y que el mito que se había elaborado por parte del gobierno en campaña electoral y ahora que el problema era de gestión de recursos y no de cantidad, se termina cayendo y desmoronando, ¿no? O sea, hay un problema de gestión, cada vez hay que gestionar mejor los recursos públicos, pero también hay un problema grave en el tema de la falta de recursos del presupuesto educativo. El otro elemento que quedó claro es que nosotros venimos a plantear, lógicamente, en forma estructural la mejora de nuestro salario, pero también hay una cantidad de necesidades reales del sistema que no se están atendiendo. Toda la situación de los estudiantes, la infraestructura, el acceso a la salud mental, el acceso al transporte, el acceso a la alimentación, y además un elemento central, lo que perdimos ya no se recupera, pero hay que discutir en forma estructural, recuperar presupuesto educativo para, de alguna manera, mejorar la cantidad de grupos para que esa matriz no siga subiendo de cantidad de estudiantes por grupo y además mejorar las condiciones de trabajo de miles y miles de trabajadoras y trabajadores. El otro elemento que planteamos es que tiene que haber una expansión de la cantidad de grupos para que de alguna manera los docentes tengan mejor acceso a sus condiciones de trabajo y haya mejores condiciones de aprendizaje. ¿Se respondió algo por parte de la delegación de los gobiernos, por parte de los senadores? Hubo algunas preguntas muy interesantes por parte de algunos senadores del Frente Amplio, planteando algunas preocupaciones que nosotros también reafirmamos que son así. El gobierno, el oficialismo no preguntó absolutamente nada, inclusive tuvo como una actitud cuasi indiferente. Parece que eso es preocupante, ¿no? Cuando uno viene acá se prepara, no viene acá para cumplir, sino simplemente para de alguna manera establecer en donde se supone que está una expresión democrática de nuestro régimen democrático, valga la redundancia, y que se nos escuche y se tome apunte. Bueno, nosotros estábamos dispuestos a las preguntas y al debate. Hubo algunas preguntas, vuelvo a decir, por parte de los senadores del Frente Amplio muy interesantes, que las contestamos, por supuesto, y después por parte del oficialismo prácticamente indiferencia ante nuestra presencia. Preguntas con respecto al tema alimentación, preguntas con respecto al tema de la preocupación de dónde salían los fondos para la ANEP, siendo que la ANEP además tiene en reserva en el Fondo de Inasistencia más de 1.000 millones de pesos. También preocupaciones si hay espacios para debatir el problema de los aprendizajes. Los espacios no están, lógicamente. Y alguna pregunta puntual sobre algún programa semestral que se haya descontinuado o no por parte de un senador, que vamos a acercar la información más precisa a la brevedad. ¿Cree que el papel del oficialismo pasa porque en realidad cierran filas en relación a la transformación educativa? Creo que el oficialismo en su conjunto ya le soltó la mano a la transformación educativa, porque al momento de recaudar votos va a ser más un problema que una bandera para salir a lucir, ¿no? Pero yo creo que uno, cuando viene en el rol en representación de la federación, tiene un rol de salir a plantear las necesidades reales del sistema y después, bueno, las ecuaciones electorales quedan por cuenta de quien las tenga que hacer. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es tratando de pelear por una educación cada vez más, una educación pública cada vez más justa y más democrática. ¿Qué pasa en el Liceo 50? El Ministerio de Trabajo hizo una inspección, intimó a ANEP, pero ANEP dice que ya está trabajando a nivel de inicio. Mirá, pasa una de las cosas más vergonzosas que me tocó vivir desde que de alguna manera tengo un rol circunstancial como referente de la FENAPES y en su conjunto. Primero, hay una intervención del inspector intentando disuadir a que el inspector de trabajo haga su tarea. Lógicamente el inspector no paró. Después hay una serie de situaciones muy complejas. El liceo se está cayendo. El inspector de trabajo tranca la obra porque la obra no tenía ninguna condición de seguir adelante, porque era comprometía la garantía física de los estudiantes, pero también de los propios trabajadores, o sea, suspende la obra. Y después tuvimos una reunión con la inspectora en la cual pudimos mitigar un poco el impacto de semejante salvajada antidemocrática. Pero además hay un problema, desconocen profundamente la legislación, o sea, no estudian. Yo no entiendo cómo pueden dirigir un sistema como el sistema educativo cuando no tienen conocimiento de las mínimas reglas de la legislación, de la ley de negociación colectiva, el acta 90, el rol del Ministerio de Trabajo. Realmente es, yo diría que es vergonzoso, ¿no? Realmente, lo que está pasando en el 50 es vergonzoso, por la situación en la cual está el 1850, pero además por las cosas que han tenido que vivir los compañeros y las compañeras para ser escuchados. Ahí tenía la palabra entonces de Emiliano Mandacen, vicepresidente de FENAPES, presidente de ADES Montevideo, tras la comparecencia en rendición de cuentas. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso los temas que también están preocupando a nivel parlamentario. Uno tiene que ver con una interpelación que está prevista para el próximo día 3 de octubre a las 10 de la mañana, vinculado al tema de la situación de Salto Grande. Más allá de la denuncia, la renuncia de Carlos Albizu, el titular de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, esto no se resuelve a partir de esa renuncia, sino que hay que analizar lo que se ha denunciado, si ha pasado o no, ver cómo se lo puede corregir y ver cuáles son los costos que puede haber, que no solamente pueden ser políticos, sino también penales, dijo el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Lo escuchamos. Me parece que en realidad debió haber sido cesado, dadas las circunstancias en que se dio esta renuncia. Yo creo que esta renuncia no convalida todo lo que se pudo haber hecho. Yo creo que aquí hay que investigar la regularidad de las contrataciones, se habla de un número significativo de ediles que han sido contratados por esta comisión técnico mixta, se habla de retiros anticipados que al Uruguay le pueden significar $700.000 por un solo funcionario. Yo creo que acá hay responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y eventualmente responsabilidades penales que deben ser dilucidadas en las órbitas competentes. ¿Deberían para usted cesarse todos los funcionarios que fueron contratados de manera directa? Yo creo que lo primero que debe hacerse es una investigación que deje en claro las circunstancias en que esas personas fueron contratadas y luego, desde el punto de vista político, administrativo y jurídico, dilucidar las responsabilidades que puedan cumplir si ha habido irregularidades que uno presume que las hubo. ¿No faltó autocrítica también ayer de Albizu en la conferencia de prensa? Bueno, yo no quiero calificar el comportamiento del doctor Albizu. Yo simplemente estoy interesado en que la política mantenga el prestigio que debe tener, que se cuiden los dineros públicos, que es fundamental. En un país donde tenemos tantos apremios de orden económico, no nos parece razonable que, sin decir agua base, le entreguen $200 millones a un organismo multinacional del que ya existían rumores de inconductas o por lo menos de utilización poco responsable de los dineros públicos. Yo creo que el Uruguay, la gente, se merece tener clara cuál fue la situación y yo creo que la renuncia del doctor Albizu, que es quizás un paliativo, no resuelve la situación porque no podemos, a través de esa renuncia, convalidar hechos presuntamente ilícitos. Ilícitos, ya le digo, desde el punto de vista político, administrativo e incluso quizás penal. ¿Está cobrando cuentas Cabildo Abierto al Partido Nacional? No nos dedicamos a eso. Nunca en el ejercicio profesional nunca me gustó cobrar cuentas. No estamos cobrando cuentas, sino que estamos simplemente exigiendo las responsabilidades del caso. Nos parece que es bueno que estas cosas sucedan. Si usted se está refiriendo al caso del Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Vivienda se está haciendo una investigación, se dilucidarán las responsabilidades que puedan corresponder y se tomarán las medidas que de acuerdo a ello resulten partidarias. ¿Ha podido hablar también con el senador Germán Cardoso? Porque ayer, con el senador Germán Coutinho, perdón, porque ayer también era parte de, en este caso, del análisis que hacía Albizu, más le preguntaban si había tenido contacto con él, porque había tenido una cierta apoyatura por parte del legislador y él decía que sí. No me gusta entrar en el campo de las presunciones, ¿no? Me parece que tenemos un hecho objetivo que amerita una investigación, una dilucidación clara de cómo se utilizaron los dineros, cómo ingresaron los funcionarios. El hecho que sea una comisión técnico mixta que esté sujeta a un estatuto binacional no exime a las autoridades nacionales de actuar con responsabilidad en el tema, de que ingresen los funcionarios que deben ingresar por los procedimientos que se debe ingresar. No se trata de generar cotos de caza para el beneficio de unas pocas personas. Y si eso sucedió, deben aplicarse los correctivos del caso. Y si no sucedió, mucho mejor. ¿Una investigación de qué tipo? Porque usted habló de responsabilidades hasta penales. Y bueno, tenemos... ¿Una denuncia? ¿Ustedes van a hacer una denuncia? Bueno, comienzo quieren las cosas, vamos a tener una interpelación seguramente, eso va a contribuir de alguna forma a que se despejen algunas incógnitas y luego habrá que avanzar según lo que uno observe que se puede comprobar, ¿no? Ahí tenía y hablaba de la interpelación, en este caso el senador Domenech, que va a llevar adelante el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio, y que hoy va a estar reuniéndose con justamente su colectividad política. Tanto va a estar, en este caso, Nicolás Viera, como ex autoridades del Frente Amplio en la delegación uruguaya de Salto Grande, como Gabriel Rodríguez Fleitas y Eduardo Bandeira, que estarán hablando entonces con los representantes referentes del Frente Amplio en la huella de Seregni. Por otro lado, también habló el senador Jorge Gandini de este hecho. Gandini consideró positivo la renuncia de Albizu, aunque sí, ante nuestra consulta, destacó que tal vez le faltó autocrítica a Carlos Albizu. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Bueno, yo creo que el sistema de ingreso al Estado desde hace algunos años va hacia el régimen de concurso. Los hay acá en el Poder Legislativo, los hay en el Poder Ejecutivo, los hay bastante, no todo en las empresas públicas, los hay en las intendencias, aunque son los más rezagados. Pero es inexorable el camino hacia el proceso de selección objetiva. Hacia ahí hay que ir. No hay en todas las intendencias también, porque acá no hubo voluntad política para que lo hubiera. Bueno, por lo que sea, pero no lo hay. Ahora, senador, ¿no es raro que si es legal haya renunciado al Albizu? Pero no es solo por eso. No es solo por las contrataciones. Es también por quiénes fueron contratados. Si de 10 ediles de un grupo político de un partido, 9 están contratados allí y 1 es el contador de Mevir. Y bueno, uno se tendría que hacer, se hace preguntas naturales, ¿verdad? O sea, si hubiese repartido mejor la torta entre partido blanco y colorado, no pasaba nada, seguía el mismo. No es por eso, sino porque lo que no es obvio es que la mejor condición para ser miembro de la delegación o de la CTM es el edil. Eso es lo que no está bien. Ahora, Gandini, eso no es lo que salta a los ojos. ¿No esperaba, a partir de lo que usted acaba de decir, una mayor autocrítica por parte de Albizu ayer en la conferencia de prensa? Y bueno, capaz, me quedo con que renunció. Vamos de a uno, vamos de a poco. Usted dice que hubiese sido aceptable si las personas elegidas a una dedo hubiesen tenido un currículum acorde al cargo para el que era contratada. Sí, bueno, si hay procesos de selección objetiva y si se nos puede demostrar que son necesarios. ¿Cómo se genera todo este problema? Estamos discutiendo la rendición de cuentas, tenemos dificultades para encontrar los recursos necesarios para atender prioridades. Y de repente, sin que pase por el Parlamento, nos enteramos que se refuerzan 200 millones de pesos para un organismo recaudador como el ACTM. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Después nos explica que siempre se hizo, pero también vemos que la plantilla aumentó. Y la pregunta es, ¿es necesario tanto aumento de la plantilla? Y ahí empezamos a ver. Y tenemos que seguir viendo con tranquilidad. Pero entonces, por lo que usted dice, esto ameritaría que se revean los cargos que fueron designados. No me van a decir cosas que yo todavía no quiero decir. He dicho lo que tengo que decir hasta ahora. Después tengo. ¿Cómo para que se le pregunte eso? He dicho eso. Y he dicho que voy a presentar un proyecto de ley. ¿En qué va a consistir el proyecto de ley? Bueno, el lunes se lo presento. ¿Pero será retroactivo para los que ya ingresaron también? No, pero no es por los funcionarios, es por el control, como yo le decía. Vamos a ver. No me apuren más de lo que puedo. Bueno, ¿esto relanza entonces la discusión en el Parlamento que quedó está lanzada en relación a que haya concurso en todas las intendencias? No, para nada, no tiene nada que ver con eso. El oficialismo no está dispuesto a votar una cosa pero así. Pero no me haga decir cosas que yo no digo ni dejé de decir. Yo le pregunto, ¿el oficialismo está dispuesto a votar eso? No está dispuesto a nada, ese tema está resuelto. No está en agenda. ¿Bien resuelto o mal resuelto para usted? No sé, es usted la que tiene que contestar la pregunta que usted misma se hace. Yo no se la voy a contestar. El presidente tuvo buena reacción a esto de decir que era su amigo, que lo respaldaba. Presidente, es muy franco. Es su amigo, pero no le tembló la mano. Yo creo que vale más. En otros gobiernos hubo amigos que se quedaron todo el tiempo. Por amigos, no por buenos. Así que déjelo por ahí. Pero no le tembló la mano porque ayer Albizu decía que en realidad esto se definió entre mates, tomando mate con la calle, y que él definió irse, ¿no? Que le pidieron irse. No le tembló la mano ni con el mate ni con la lapicera para firmar. Está bien. Hizo lo que había que hacer. Y a nosotros nos sacó un gran problema de arriba. ¿Y del gobierno anterior que decía, del gobierno anterior o de otros gobiernos que habían otras personas que se quedaron, a quién se refiere? Sí, claro, a mucha gente me puedo referir, a mucha gente. A ver, Este 23 de septiembre voy a la meseta de Artigas, como todos los años. Y cuando llego me encuentro en la casona donde están las placas, una placa de este tamaño, de color negro, grabada sobre piedra porque es de mármol, que es un homenaje de la Asamblea General al general Artigas, que está firmado por el licenciado Raúl Sendí. Y sigue la placa ahí, me dan ganas de ir con un martillo. Y bueno, y lo bancaron mucho tiempo. Por no ser licenciado. Hasta vieron el título. Sí, hasta vieron el título. Acá también pasó. Hasta vieron. No, no, si usted quiere defender a ese gobierno, si usted quiere defender a ese gobierno, pero defiéndalo. Yo no. Defiéndalo usted. Defiéndolo usted, yo no lo voy a defender. Gandini, ese gobierno se mandó mucha macana y perdió las elecciones. Claro. Por eso nosotros las corregimos. Por eso nosotros las corregimos. Por eso no nos tiembla la mano. Por eso, mire, ningún gobierno está vacunado contra los errores. Ninguno. Ni contra la politiquería, ni contra la corrupción. No, no. Ninguno. El asunto es cómo reacciona frente a los excesos, que siempre los hay, porque no son de los partidos ni de los políticos, son de los seres humanos. El asunto es cómo se reacciona, y creo que se ha reaccionado bien. Hay que ver, ¿no? Porque no sé si se ha reaccionado en todos los casos bien, correcto. Es verdad que cada vez que hay alguna situación, un problema en este gobierno, se habla de los graves problemas que hubo en el gobierno Frente Amplista, pero también hay que destacar que eso fue lo que le hizo perder las elecciones, como se lo dijimos a Gandini. Él dice que ellos reaccionan distinto. Veremos. Lo que Albizu dijo era que, tomando mate con la calle Pou, definieron que, bueno, lo mejor sería que él se retirara. No hubo un pedido. Es más, si ustedes escucharon la nota anterior de Domenech dijo claramente al principio: me hubiera gustado que lo hubieran cesado, no que él renunciara. Y lo dijo Domenech, que es un socio de este gobierno. Hacemos la pausa y seguimos. La Integremial Universitaria también estuvo en la rendición de cuentas y en este caso su vocero, Héctor Cancela, recordó que en diputados solo consiguieron un 6% de lo que pidieron. A partir de eso están intentando que el Senado dé mucho más fondos. Es difícil la tarea, pero es a la que en este caso se dedicaron en esa comparecencia en el día viernes. Vamos a escuchar lo que decía Héctor Cancela, representante de la Integremial Universitaria. Efectivamente, la resignación en diputados fue solo un 6% de lo solicitado. La situación sigue siendo igual de dramática, docentes y funcionarios desbordados, estudiantes que no pueden terminar sus carreras porque no hay suficientes créditos, suficientes asignaturas. Ahora estuvimos en 33 de 6 funcionarios que trabajan ahí, 2 se están yendo para trabajar a otro lado por los bajos salarios. Y bueno, es una situación que se repite, por lo tanto nosotros tenemos que plantearlo en el Senado y ver si a este nivel se logra una resignación que por lo menos contemple un poco más los pedidos que estamos haciendo. Se ha hablado también de la situación del gasto de la universidad por parte de la ministra de Economía, del planteo de los parlamentarios. Ustedes han presentado rendición de cuentas, o la universidad ha presentado rendiciones de cuentas que claramente dejan establecer dónde los dineros son puestos, ¿no? Efectivamente, la universidad hace sistemáticamente la rendición de cuentas al Parlamento, que es lo que corresponde jurídicamente. Allí se puede ver los gastos, a qué rubros se adjudican. El procedimiento de asignación de gastos de la universidad es enormemente transparente. Los destinos de los fondos se deciden en el Consejo Directivo Central, que tiene sesiones públicas y todas las actas también son públicas. Y realmente la universidad tiene un cuidado extremo en que los gastos sean eficientes y en que cada dinero que está disponible tenga el mejor y el mayor efecto posible. Simplemente el presupuesto asignado no alcanza para una demanda que es cada vez mayor. Hablábamos con el senador Gandini, que era uno de los que había hablado con el rector de la universidad. Ahora nos planteaba que sobre todo el esfuerzo mayor que iban a hacer ahora en el Senado era para el Hospital de Clínicas 2030. Más allá de lo loable que es ese hecho, hay situaciones que hay que resolver antes que el 2030. Efectivamente, nosotros entendemos que el hospital de clínicas es fundamental para el país, para la universidad también, y tiene urgencias hoy. Por ejemplo, el costo de los medicamentos, que crece más allá de la inflación, cuando los fondos dedicados a la compra de esos mismos medicamentos está congelado. La inexistencia de nuevos recursos humanos, también allí en el hospital, los salarios universitarios son los más bajos de la salud y viven exactamente la misma situación, forman a la gente que luego se va a trabajar a otros lados. Ahí tenía la palabra Héctor Cancela, representante de la Integremial Universitaria, presidente de ADUR. Nos vamos ahora a lo que es otro planteo que se hará en la jornada de hoy, por lo menos en la bancada de senadores de Frente Amplio en la tarde, para ver si hay una propuesta, en principio de pedidos de informes, respecto a este planteo del Ministerio de Educación y Cultura de quitarle a un inmueble de ANCAP el que estuviera dentro del patrimonio nacional. Eso considera se hizo después, además de que se presentaran las ofertas. Tal vez si lo hubieran hecho antes hubieran participado más empresas o más personas a la hora de comprar justamente ese inmueble. Se indica que además eso le hace variar el precio a favor de quien lo terminó comprando. Y bueno, en principio se quiere clarificar el tema, decía la senadora Silvia Nane del Frente Amplio a la hora de este planteo para la jornada de hoy. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Para lograr entender qué fue lo que pasó, las contradicciones dentro incluso de los miembros del oficialismo son públicas y notorias, por lo cual siempre que pasan este tipo de cosas, que la información es cruzada y que después termina siendo contradictoria, en definitiva lo que termina quedando es un halo de opacidad que uno nunca sabe tampoco hasta dónde va. Entonces me parece que sí que hay que utilizar las herramientas parlamentarias que tengamos, nosotros las herramientas parlamentarias. Quizá algún otro responsable en alguna otra responsabilidad pública, otras herramientas. Nosotros lo que tenemos son los pedidos de informe, la ciudadanía los pedidos de acceso a la información pública, pero bueno, hay que ir usando esos mecanismos para saber la verdad. Hasta ahora no es claro lo que ocurrió. Hasta ahora no es claro lo que ocurrió, pero lo que pasa es que venimos en un rosario de cosas no claras, ¿no? Venimos en Salto Grande con las cosas no claras, venimos con los pasaportes, que tampoco es claro, venimos con todo lo que pasó en el cuarto piso y Esteciano, que tampoco es claro, venimos con esto, que tampoco es claro. Ya la falta de claridad está llegando a niveles preocupantes y ahí hay que empezar a cada quien desde su lugar a tratar de ver qué es lo que realmente está pasando. Sí, nosotros estamos preocupados por eso. ¿Con una convocatoria, ministro, de la Comisión de Cultura, por ejemplo? Bueno, lo vamos a ver. Nosotros nos vamos a reunir como bancada los lunes, que es lo que hacemos habitualmente, y a partir de ahí definir cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Ahí tenían la palabra entonces de Silvia Nane. Manini Ríos también estuvo hablando, el senador de Cabildo Abierto, en referencia al tema que se plantea desde el punto de vista de la situación en Salto Grande también, y la renuncia de Carlos Albizu. Compartió, al igual que Domenech, sin extender mucho la piola, no tanto como Domenech, que habló hasta de situaciones que pueden pasar por lo penal, pero sí habló de que hay que seguir investigando y además sumó que no habría que investigar solo esta administración, también las administraciones frente amplistas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Escuchamos lo que decía Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto. En primer lugar, nosotros antes de que presentara la renuncia al Albizu o de que se supiera que había renunciado al Albizu, acá mismo habíamos, ante algunos medios, dicho que tenía que renunciar al Albizu, tenía que irse porque indudablemente había muchas cosas que no tenían respuestas lógicas. Yo creo que a partir de la renuncia de él, si bien se cumple con algo necesario, todavía falta a todo lo que llevó al tema este, ¿no? Hay que revisar bien los contratos, la forma en la cual se gastó, si el uso de los dineros públicos que empleó la Comisión Técnica Mixta se hizo cumpliendo con la misión, con la función para la cual existe la Comisión Técnica Mixta. O sea, creo que toda esa parte todavía está en el debe. Por eso nosotros el primer día pedimos una auditoría o una rendición de cuentas clara, lo que se pueda hacer. Sabemos bien que esto es una comisión binacional que requiere ciertas coordinaciones con la contraparte argentina, pero entendemos que es muy importante tener claro para que todos los uruguayos no tengan dudas. ¿Se empleó bien los dineros? ¿Se contrató bien porque era necesario? ¿O no se contrató bien porque hubo cierta predisposición a contratar determinada gente? Bueno, eso que tiene que resultar de una investigación, de una auditoría a fondo, creo yo que eso todavía está en el debe, y bueno, y en estos próximos días, esto es muy dinámico, seguramente va a haber novedades al respecto. Ahí tenían parte de lo que decía Manini, que también habló del tema de la juntada de firmas por una deuda justa. Dijo que vienen bien, que cree que van a alcanzar las firmas antes del tiempo previsto por la Corte Electoral y que van a utilizar lugares como la Rural del Prado ahora, la Expo Rural, como también otras actividades en el interior para juntar esas firmas. Nos vamos. Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.